hoy están financiando desde el propio Banco Central una fuga de capitales monumental. Miles de millones de dólares, hoy mismo se están yendo cientos. Es decir, lo que están haciendo, ese dinero que tenía el Banco Central, lo había obtenido del endeudamiento que vamos a pagar todos. Miles de millones. Y se lo están fugando. O sea, nos dicen que no hay recursos cuando los recursos se los llevan los especuladores financieros, las tasas que pagan del EBAC. Miren, solamente nosotros estamos totalmente en contra de esta especulación financiera, pero si ustedes en vez del 5% aplicaran un impuesto del 35% para todos los especuladores extranjeros, se podrían recaudar 130 mil millones de pesos. Claro, para las grandes empresas no es nada. Solamente este año de intereses de la deuda se van a pagar 400 mil millones de pesos. Es decir, y nos dicen que no hay plata. Y que por eso, como las tarifas supuestamente estaban regaladas, ¿no? Eso es lo que dice Macri permanentemente. Ahora hay que bancársela y las familias del pueblo trabajador son las que siempre tienen que pagar. Siempre son las familias del pueblo trabajador las que tienen que pagar las crisis, ¿no? Y entonces uno ve esta situación y escucha que una probable ley del Congreso, que es apenas nosotros insistimos con que se tienen que retrotraer los aumentos a enero del 2016. ¿Por qué sectores de la oposición plantean convalidar este esquema? Porque ya lo dijeron que estaban de acuerdo, que en realidad ellos están de acuerdo con que las petroleras ganen miles de millones. Porque le estamos pagando cuando el costo del millón de BTU es de apenas, a lo sumo de 2 dólares, se le está pagando más de 7. Entonces, cuando Aranguren estuvo en las audiencias públicas, nunca contestó. O sea, de lo que no quieren hablar es de cuánto es el costo real, cuánta es la ganancia que se llevan, que se han llevado durante todos estos años. También con los gobiernos anteriores. Entonces, acá parece que en realidad estamos discutiendo con un bloque de las petroleras. Es como que me vengan a hablar los gerentes de las petroleras, decirme, no, en realidad no estamos ganando lo suficiente. Entonces nosotros lo que vemos y lo que queríamos plantear, nosotros hemos insistido, por supuesto, con nuestro proyecto de anulación del tarifazo, de que se haga una auditoría para determinar qué pasó con los subsidios millonarios que recibieron estas empresas de servicios públicos privatizados en los gobiernos anteriores, y nuestra salida de fondo, a la que podríamos agregar no solo la nacionalización del petróleo y de toda la energía, sino también que ante esta fuga de capitales hay que nacionalizar la banca y establecer el monopolio estatal del comercio exterior. ¿Cómo se va a parar esta sangría? Esta sangría que después la paga, es más ajuste contra el pueblo trabajador. No mientan más. Con la reforma previsional, primero pudieron ganar por los votos que le dieron los que le votaron todos, los diputados de algunas provincias, del PJ, pero perdieron el debate. Primero decían que los jubilados no iban a perder, eso decían. ¿Se acuerdan? Ustedes decían que no, bueno, Tonelli había dicho que iban a perder plata, pero no poder adquisitivo, lo cual, digo, era ya una burla. Y ahora justamente tenemos que debatir porque ya están perdiendo el debate, no solo porque no se pueden pagar, sino porque es irracional. Es mentira lo que decía el diputado del oficialismo, diciendo que es irracional un freno a las tarifas. Irracional es lo que está pasando en el país, que se están llenando los bolsillos las grandes empresas con ganancias extraordinarias y que ustedes insisten con que eso va a garantizar las inversiones. Además dicen que eso va a garantizar las inversiones y que vamos a tener una soberanía energética y que entonces... Pero ese cuento ya lo vimos, es un verso. ¿Quién garantiza eso? ¿Quién garantiza que van a estar las inversiones? Es mentira. Entonces, digo, podemos plantear además... Por supuesto, dejar de pagar la deuda externa. decir, dinero hay de sobra. Ahora, y con esto finalizo, presidente, yo creo que no solamente frente a un eventual veto presidencial de una ley que frene el tarifazo, sino que hay que plantear, y el Frente de Izquierda viene insistiendo en el planteo, aquellas organizaciones sindicales que plantearon diversas movilizaciones, pero que de una manera lo han hecho de una manera discontinua, y sin plantear un verdadero plan de lucha y un paro activo nacional, no solo ante un eventual veto presidencial, como no hicieron los dirigentes sindicales cuando fue el presidente vetó la ley antidespidos, recuerden ustedes, que en ese momento la CGT, como casi siempre, se mandó a guardar, ¿no? Y no hizo absolutamente nada, no hizo absolutamente nada. Por eso tenés el club del 15% que se pasea con triaca por Europa, y después algunos que convocan algunas marchas, algunas velas, pero eso no alcanza para quebrar la voluntad de un gobierno que defiende los intereses del gran capital. Acá está claro, ustedes son como chirolita de las petroleras, más o menos. Es como hablar con un sirviente de las petroleras. Entonces, yo lo que digo, concretamente, y lo que planteamos del Frente de Izquierda, es que no podemos dejar que esto pase. Y para frenar este tarifazo, para frenar esta política de ajuste contra el pueblo trabajador, vamos a insistir en todas las organizaciones de trabajadoras y trabajadores, entre la juventud, en la necesidad de salir a la calle, de retomar esas movilizaciones de diciembre y plantear un verdadero plan de lucha, un paro activo nacional, para terminar con este tarifazo que, insisto, para la familia del pueblo trabajador es impagable.